Ramiro, acá te saludamos desde Radio Semilla y te queremos preguntar cómo es la situación que por la cual ustedes han sido dejados sin trabajo, han quedado cesantes en la provincia de Salta, haciendo instalaciones para la minera Mansfield, que es una multinacional. Y bueno, ¿cómo es la situación? Te escuchamos. Sí, bueno, primero déjame agradecerte por el llamado. Hoy se están cumpliendo 109 días de un acampe terrible que nos está haciendo llevar el gobernador Gustavo Sáenz, donde en estos 109 días hemos tenido la represión brutal de la policía, donde la policía no ha armado causa por resistencia a la autoridad, ¿no? Donde no han pegado, donde en estos 109 días, yo soy el delegado Ramiro, me he cosido la boca, y donde han pasado más de 182 días de un despido inconstitucional, ilegal, ¿no? Porque a nosotros nos han bajado de la minera en plena cuarentena, y nos han bajado por el tema del COVID, para que hagamos cuarentena. Y nos damos la triste noticia que nos comienzan a llegar por WhatsApp los telegramas de despido, ¿no? Algo inconstitucional, algo ilegal, ¿no? Así que violando todo el decreto presidencial, el DNU presidencial, violando los convenios colectivos, ¿no? Donde la UOCRA en la provincia de Salta es cómplice de la estafa multimillonaria que han hecho con los trabajadores salteños y con los compañeros de Neuquén. En Neuquén han votado 800 compañeros electrificadores del Valle con asiento en Capital Federal y en Neuquén, ¿no? Donde hay un default de 2 mil millones de pesos, de 2 mil millones de pesos. Donde Neuquén, la justicia neuquina está interviniendo, ¿no? Y en la provincia de Salta, una vergüenza es que la Secretaría de Trabajo, a cargo del doctor Batule, no dé ninguna solución, ¿no? Y el gobierno tampoco, ¿no? Donde le permitan a esta empresa que violen todos los decretos presidenciales, DNU presidencial, todos los convenios colectivos, como vengo diciendo, ¿no? Lo único que nosotros estamos pidiendo es que nos paguen las diferencias salariales que nos han robado. Y que la reincorporación inmediata, ¿no? La reincorporación inmediata a nuestro puesto de trabajo, ¿no? Porque en estos 182 días no hemos podido recibir nada, ¿no? Donde acá no nos pagaban ahora al 100%, no nos pagaban los descansos, no nos pagaban por zona desfavorable porque trabajamos a 20 grados bajo cero, ¿no? En plena nevada, todo. Y todo eso, ¿no? Entonces, una vergüenza lo que están haciendo con los trabajadores salteños. También en un recibo de sueldo, no tan solo a mí, ¿no? A todos los compañeros. ¿Cómo puede ser que 9 días de vacaciones que nos han dado nos han pagado 29 mil pesos y en el mismo recibo de sueldo nos descuentan 24 mil? O sea, los 9 días nos hemos cobrado 5 mil pesos. Una vergüenza el atropello laboral. Todo lo que están haciendo en la provincia de Salta, ¿no? Con complicidad del gremio UOCRA, a cargo de Rubén Aguilar, con complicidad de la Secretaría de Trabajo por medio del doctor Batule y complicidad de Manfield, ¿no? Entonces, acá se tiene que terminar una vez por todas la tercerización y la persecución laboral, ¿no? Donde yo me pregunto en la provincia de Salta, ¿quién es el gobernador Facundo Huidrogo, que es el vicepresidente de la Cámara Minera y que es el gerente de Manfield? O el gobernador es Gustavo Sáenz, que es un títere, ¿no? Que acá todos los empresarios manejan a su antojo, ¿no? Una vergüenza que el gobernador Gustavo Sáenz no levante el teléfono, porque esta es una decisión política. Si levanta el teléfono, esto en 2 horas ya estaría solucionado, ¿no? Pero está claro y evidente que este señor Facundo Huidrogo pasó por todos los gobiernos que han pasado, por el que está y por lo que vendrá, ¿no? Porque hace 26 años que Facundo Huidrogo está en la Cámara de Minería, hace 26 años que Manfield explota las tierras salteñas y que es una minera que va a sacar oro, plata y cobre, ¿no? Y la que se va a llevar toda la riqueza de Canadá, ¿no? Entonces nosotros llamamos a la reflexión al señor presidente, le hemos mandado una carta diciéndole que por favor que tengan piedad de los trabajadores salteños. Hay una pandemia que está matando a nivel nacional. A nivel nacional nosotros estamos viendo perder nuestra familia también porque están muriendo de COVID en la provincia de Salta, porque en Salta es catastrófico la salud que tenemos. No hay oxígeno, no hay médico, no hay nada de nada. donde ha renunciado la ministra de Salud por inoperante, ¿no? Entonces, nosotros también somos padres de familia y queremos levantarnos de la campe, ¿no? Le pedimos, por favor, al gobierno nacional y al gobierno provincial, piedad, piedad, porque los 250 compañeros somos padres de familia y queremos volver a nuestra casa. Así que le mando un abrazo y un saludo a todos los oyentes de esa prestigiosa radio, ¿no?